Bueno, estamos en el marco del tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Estamos con Isaac, uno de los responsables de la organización del Congreso. Y bueno, Isaac, estamos para Radio Comunitaria El Brote de Córdoba. Un análisis un poco de lo que fue el... Primero agradecerte en realidad porque fue un trabajo impresionante que hicieron. Y después un análisis de cómo viste el Congreso y bueno, eso. Bueno, un fuerte saludo a toda la gente de allá de Argentina que nos está escuchando a través de la radio comunitaria El Brote. Nosotros aquí felices de recibirles a ustedes, pues también estamos muy agradecidos de que ustedes hayan hecho todo el laburo que han hecho para poder llegar acá. Y bueno, más que nada, a ver que el Congreso ha sido un éxito, hemos tenido espacios de diálogo, de debate, de construcción colectiva, ha habido muchos acuerdos, pocos desacuerdos, entonces... Eso palpa de que hay un trabajo colaborativo que tiene una misma visión, un mismo enfoque, entonces... ¿Cómo fue el proceso que hicieron para llegar hasta el Congreso, digamos, en Ecuador? Mira, un poco el proceso que hicimos nosotros fue realizar tres congresos regionales en la costa, en la sierra y en el oriente, después de realizar un congreso nacional y de ahí sí ponernos a pensar en el latinoamericano. Entonces fue un año de trabajo, mucho trabajo a mil en las comunidades de la costa, de la Amazonía, de aquí mismo de la sierra. Y claro, fue un espacio donde realmente pudimos articularnos con la gente que está haciendo cosas en el territorio, ¿no? Porque muchas veces la cultura viva comunitaria está concebida solo desde las ciudades y desde este aspecto del acceso a la cultura en las ciudades, pero no está en el acceso a la cultura en las periferias, en las comunidades. Entonces, claro, ir a hablar del tema es un poco complicado porque para ellos cultura es su danza y nada más. Entonces, un poco reafirmar el concepto de qué realmente es cultura, para qué sirve la cultura, cuando hablamos de lo cultural y lo comunitario, de qué realmente estamos hablando. Entonces ahí se surgió un montón de trabajo colaborativo con la gente sobre cómo puede ser este congreso y claro, se definió la idea de que pueda ser el ser comunitario, ¿no? Me imagino que les habrá servido mucho para vincularse también entre ustedes, ¿no? Entre las mismas organizaciones de Ecuador. Sí, total, porque... O sea, el tema del ser comunitario es que te invita a pensarte en el otro, en verte reflejado en el otro. Si tú vives en un edificio, vives en la ciudad, puedes ser comunitario, puedes trabajar, puedes compartir, puedes ser otra forma, otra persona, ¿no? Entonces, muchas veces lo que sucede ahora en las comunidades es que los jóvenes salen a las ciudades y por el impacto avasallante del capitalismo, no quieren volver a sus comunidades, entonces se pierde la identidad, se pierde el idioma, se pierde la lengua, se pierde sus vestimentas y todo eso acarrea que hay una extinción de las culturas diversas que existen. Entonces, claro, el trabajo es cómo nosotros desde la ciudad motivamos a que si, bueno, te gusta el graffiti y vienes de una comunidad, pintemos un graffiti pero que hable de... tu mito, tu leyenda, algo que ayuda a tener un valor mucho más significativo dentro de la comunidad, porque no se trata de que estás haciendo un grafiti, un mural para la gente de afuera, sino que estás haciendo algo para tu misma gente, para la gente de adentro. Entonces, te gusta hacer hip hop, te gusta hacer teatro, te gusta hacer circo, pero en la comunidad no es muy bien aceptado el tema, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo en el que hay que nosotros ir haciéndole entender a la gente que tiene frutos, que tiene cosas muy positivas para el futuro, para el cambio de personas, en el sentido de que, bueno, nos vamos encontrando con algo que nos sentimos identificados, ¿no? Porque entre tantas cosas que hay, uno termina perdiéndose, pero cultura viva comunitaria lo que te da la posibilidad es de aferrarte a la comunitaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de territorio, vestimenta, lenguaje, comida, formas de vida. Entonces, cuando hablamos de lo comunitario, estamos hablando de la autonomía. De la autonomía que tienen los pueblos y las nacionalidades para trabajar en sus propias lógicas de organización, sus propias lógicas de educación, sus propias lógicas de generar economía. Entonces, creemos que eso es lo más importante porque el sistema siempre quiere acapararlo todo, pero es imposible que lo logre, ¿no? Nunca va a tener las brazas tan grandes como para abarcar toda la sociedad. Hablando, ¿no?, de eso, del sistema, ¿cómo fueron los vínculos de la organización del Congreso con el Estado, digamos, con el Estado Municipal de Quito y con el Estado Nacional de Ecuador, digamos? Claro, ¿no? Un poco... es triste pensar esto, pero realmente la institución pública, en este caso el municipio de Quito, no tuvo mayor interés en participar del Congreso. porque como verás nosotros somos jóvenes diferentes, hablamos diferente, nos vestimos diferente, entonces para ellos es una controversia pensar que jóvenes como nosotros o personas como nosotros puedan hacer una movilización tan grande. Entonces claro, para ellos fue algo como que va a pasar, no, así nomás. Y también una lucha constante, ¿no? Porque realmente nosotros como Cultura Viva Comunitaria no es que tenemos un presupuesto anual dirigido para Cultura Viva Comunitaria. Entonces llegar a tocar las puertas del Estado es decir, miren, tenemos este proyecto, y que te digan de frente, no tenemos recursos porque esto no está dentro del presupuesto operativo anual. Entonces claro, ahí fue todo un reto de negociaciones y negociaciones, hasta llegar a que sí, es importante el Congreso, es de carácter nacional, que hay que surgir un apoyo. Pero claro, o sea, para nosotros no es lo más importante eso, ¿no? O sea, el recurso del Estado de alguna manera ayuda a movilizar algunas cosas, pero no es todo. Porque a veces mucho ellos por poner $5,000, $3,000 en eventos que cuestan más de $100,000, creen que tienen toda la potestad, todas las notas de poder meterse. Entonces hay que marcar bien la cancha de juego, como decimos, ¿no? Pero entonces, el resultado es positivo, sí, el vínculo. Claro, el vínculo es positivo. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando directamente con la municipalidad. El día de ayer tuvieron unas reuniones internas dentro de la municipalidad con actores y gestores culturales de la ciudad, donde no nos invitaron. Pero habían hablado del tema, ¿no? Todos los actores habían dicho, estuvimos en el encuentro de Cultura Viva, ¿qué pasó? Y quizás y se van a dar cuenta del trabajo que hicieron ustedes por agentes de afuera y no por ustedes mismos, ¿no? Exactamente, claro. Claro. Entonces ellos decían como, sí, vinieron a gestionar y todo, pero se les veía muy desorganizado, se veía que no iba a lograr. Y un montón de cosas así que son como estigmas o cosas que la gente se pone a pensar, y realmente eso impidió que la institución pública abra los ojos y se dé cuenta de la magnitud del evento, ¿no? Tuvimos participantes de secretarías de cultura, de alcaldías, de otros países, diputados aquí mismo. Entonces, ¿y el Estado Nacional de Ecuador cómo resolvió, con un poco más de actitud? ¿O? Totalmente. Bueno, Ecuador, Quito, bueno, Ecuador está jodido porque nosotros hemos tenido más de nueve ministros de cultura en casi 3-4 años, y claro, es increíble realmente, porque la cultura es algo que está siendo utilizada para lavar dinero dentro del Estado, porque muchos de los recursos acá que hay en Ecuador del Estado son del narcotráfico, y ese dinero es del que entra cultura y después se vuelven fondos concursables y toda esa lógica de competitividad y todo. Entonces realmente no hay una cuestión de poder invertir en los procesos locales. Y Cultura Viva, claro, ahorita se gesta como una posibilidad, además de que nosotros como Ecuador logramos meter dentro de la Ley de Cultura Nacional en los principios la Cultura Viva Comunitaria. Entonces eso permite tener un paraguas de trabajo amplio, tener espacios donde habla ya de una inversión para próximos años y donde habla de cuál es el canal de inversión. Entonces ese es un trabajo que ya lo hemos venido haciendo, pero no ha sido nuestra bandera de lucha. Eso ha sido como algo complementario, claro, que vamos ahí trabajando, porque si el Estado invierte más del 60% de tus procesos, tú ya no eres dueño de tus procesos. Entonces efectivamente tú tienes que tener el mayor inversión sobre lo que haces. Queramos o no, hay que entender que nosotros somos los mayores inversionistas de lo que hacemos. Bien. Y eso. Bueno, Isaac, para terminar, resultados a pocas horas de terminar ya el Congreso. Me imagino que positivo, pero ¿cómo evaluaron? O sea, para nosotros es un gusto, porque realmente lo que se ve ahora en las mesas de trabajo, en las sistematizaciones, es que hay acuerdos muy concretos de lo que puede ser ya esta construcción del espíritu de cuerpo de lo que es el movimiento de Cultura Viva Comunitaria. Porque en otros años ha sido como que muy subjetivo, ha quedado muy en el aire, solo los congresos son los que dirigen, pero ahora ya hay una línea de trabajo que nos va a permitir tener otras formas en el transcurso de lo que se ejecuta otro congreso. Entonces creo que eso ha sido algo positivo. Nos permitió un poco también repensar el sistema de renovación del Consejo Latinoamericano, que siempre ha sido un espacio que en estos últimos años ha estado bien dirigido por muchos buenos amigos y colegas, pero creemos que ya es hora de que los países comiencen a renovar sus delegaciones y que comiencen a trabajar en un proceso más amplio, porque ser del Consejo Comunitario no es que vas a divertirte, vas a pasear, a hacer turismo comunitario, sino que te vas a comprometer, que tienes que hacer un montón de cosas, que tienes que dedicarle el tiempo. Entonces eso es algo importante que hay que ver, ¿no? O sea, si te vas a tener el tiempo para dedicarte a trabajar en algo tan grande, pues dedícate, pero si no, permite que otras personas lo hagan. Entonces creemos que este congreso ha sido un total éxito. Hemos tenido 450 inscritos que están participando directamente, unas 5.000 personas que han ido y venido en los eventos, en toda la gente. Entonces, para nosotros es uno de los eventos más grandes como Quito, como Ecuador, en términos de organización política, organización cultural comunitaria, porque siempre ha sido visto el arte solo por la producción o solo por los festivales y los eventos, pero esto tiene un espacio de debate, de construcción. Entonces yo creo que a nivel de Ecuador, a nosotros ahora como organización nos deja más consolidados y con la posibilidad de trabajar muchas más cosas, ¿no? Eso, porque muy bueno. Claro, total, porque por ejemplo, compañeros que están haciendo un punto regional en la Amazonía, solo se dirigen a las lógicas de el síndico, tienen ahí un sistema de trabajo muy adultocentrista, donde los niños no pueden opinar, los jóvenes no pueden opinar, y claro, hicimos ahí un congreso regional y ahora se va a hacer el primer punto de cultura regional ahí. Bien. Y vino el síndico de la comunidad, es el presidente de la comunidad, a ver realmente de qué se trataba. Entonces yo creo que son aspectos positivos que nos van a permitir seguir evolucionando, digamos, en el acceso a la cultura, ¿no? O sea, que llegue a otros espacios, a las comunidades, realmente recursos del Estado que nunca están destinados para eso, sí. Bueno, Isaac, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, gracias. Felicidades allá y un saludo grande para Argentina. Nos vemos.